Mamá, mamá, papá se quiere tirar por la ventana. Pues dile que le he puesto los cuernos y no las alas.